Más fuerza cada día. La presión rock. Prohibido pasar sin detenerse. We'll be right back. La Presión Rock. Acá estamos nuevamente. Otra vez la presión el sábado acá. Acá para cumplir el objetivo de todos los sábados. Y vos ya sabés cuál es. Otro poderoso programa. Otro más. Uno más. Vamos acá para llenar tu alma y tu corazón. Este hermoso rock. Bienvenidos a La Presión. Prohibido pasar sin detenerse. For it's the end of history. It's caged and frozen still. There is no other pill to take. Había sonado Metallica la entrada de la presión con Profundo Bell Tolls. Now, race again. Sleep now in the fire. Prepárate, porque vienen 2 horas de potencia. Como siempre digo, no te vamos a dejar tranquilo. Y como siempre también digo, esto tiene que continuar. Continuamos con uno de los 4 grandes. La Presión Rock. Slayer. El ángel de la muerte. La Presión. Vale un yeah para el anterior. Yeah, yeah. Había sonado Angel of Death. Yeah, yeah. Buenas tardes, gente. Acá estamos nuevamente. Estás en La Presión. Prohibido pasar sin detenerse por FM Fénix 103.9. De este lado, Diego, Dieguito, alias Dieguillo. Acá estamos nuevamente y estamos con mi compañera. Compañera rock and rollera, Today, La Rochi. Muy, pero muy buenas tardes para La Presión Rock. Me encanta, volvió Dieguillo. Muy bien acá esperando. Bueno, me presento, como me estaba presentando Dieguillo. Mi nombre es Ivana, conocida como La Rochi. Así que muy buenas tardes para toda la familia, para todos los jóvenes que escuchan lo que es el buen rock acá en lo que es Fénix FM. Así que vamos a estar compartiendo dos horitas, haciéndole compañía a Dieguillo, haciéndole la pata, haciéndole unos matecitos acá compartiendo en La Presión. Vamos a estar disfrutando del buen rock, de los pedidos que tuvieron el sábado pasado. Dieguillo cumplió, ha traído todo. Así que también te cuento primero, ¿cómo andas, Dieguillo? Vamos a... Muy bien, Rochi. Gracias. Te salió muy bien el programa anterior, ¿eh? Felicitación. Muchísimas gracias, me alegra que te haya gustado, que te haya complacido. Hice lo que pude. Gracias por la suplencia. Hice lo que pude. Y bueno, vamos a compartir los dos acá con toda la gente que está del otro lado escuchando lo que es La Presión Rock. Te cuento, de Guillo, están lloviendo los mensajitos. Así que sí, cuando vos permitas, así que en la tanda que permitas, vamos a empezar a leer los mensajes. La tanda que viene, ya están llegando muchos mensajes. Muchísimas gracias a todos. Saludos especial para toda la gente que está escuchando La Presión. Y esto va para largo. Sonando Anthrax. Sonando Mock the Living. Y gente, no se relaje. Contactos de La Presión. Correo electrónico, lapresion@live.com.ar. La Presión con dos S. La web, ponele Google, La Presión Rock, listo. si no, la-mediopresion.blogspot.com. O el mensajito al 11 33 98 60 28. Repito el mensajito, 11 33 98 60 28. Y esto continúa, como siempre, con toda la fuerza. A pedido del público. Para vos, Ludo Dorrego. Esto es La Presión. Rata Blanca. La Leyenda. Sabía muy bien que en su existir nunca debí. sell the smack, I'm on fracks. The best in the game, I smoke on these tracks. So the man still plans on holding me back. Shook on rush the office with a gap. Then they can see where my mind is at. Back me up to the wall, see how I react. But I keep coming back and ask for a fact. I got no beef with no bros, I got dropped. Until this day, the bullshit don't stop. Y acá estaba Rata Blanca. No matter how bad, I wanna get to the top. I'll never go out. La leyenda, El Hada y el Mago. Ahora, la Armada Latina. Cypress Hill. Still a nigga style, so they can update. No matter how you try, you'll always be fake. El segundo tema de La Presión, que había sonado Angel of Death de Slayer, es el primer corte del álbum Raging Bloom, según la revista Kerrang, el álbum de heavy metal más poderoso de la historia, por sobre todos. Acá en La Presión. Cantidad de mensajes llegados. ¿Cómo estás, Rochi? Muy bien, acá impresionantemente con todos los mensajitos que están llegando. Seguramente están llegando como siempre al 11-33-98-60-28. Y cuando digas en su marca, listo, ya empiezo. Ya. Dice, hola, Viguillo, está muy bueno el programa. Dice, saludos a la Rochi, muchas gracias. Estuvo bueno el sábado pasado en La Presión, ¿eh? Muchísimas gracias. Aguante La Presión, los pibes del 36 acá presente. Así que para los pibes del 36, un beso enorme. Aguante los pibes. Dieguillo DJ, trajiste Rata Blanca. Dice, un beso, Luz de Orrego, te lo estuvo dedicando. Pasó Rata Blanca. Te lo estuvo dedicando, ¿eh? Dice, un beso enorme. Dice, para la familia Medina, dice, que está escuchando la presión, perdón, ¿eh? Soy Robert, un beso enorme, Robert. Robert. Y para la familia Medina. Hola, Dieguillo, dice, y la Roche, son unos grosos, muchas gracias. Dice, van por más. Saludos, dice, la Gomería del 33, Luis, Marcos y Julián. Aguante la Gomería. Vamos, che, dice, vamos la presión, y la presión, y vamos la presión. Ivy de Catán, un beso enorme, Ivy, que seguramente le gusta Megadeth. Dice, ya los escuché, dice, en internet cuando estaba en el laburo, y se los hice escuchar a mis compañeros. Yo trabajo en Lugano, dice, y les recopó. Saludos, dice, para ellos, Jorgito del 30. Gracias, Jorgito. Así que esos fueron los... Tenemos más, pero vamos a seguir leyendo después, más adelante. Bueno, buenísimo, buena onda la gente, ¿eh? La verdad, muchísimas gracias por todos los mensajitos, esto, y sigan mandando. Esto lo hacemos de corazón, y esto es para ustedes, loco. Para que les llegue el rock está acá en La Presión. Por supuesto, ¿eh? Muchísimas gracias, muy buena onda la gente. Y quiero seguir con el rap metal. Y este tema me hace acordar una película, lamentablemente. No sabes de cuál te hablo, Rochi, ¿no? Cuando la escuches te vas a acordar. Vamos a escuchar un poco de Rise Against the Machine. Agarra la palabra Wake Up Neo. Wake Up Neo. La presión rock. Prohibido pasar sin detenerse. Sonando Rise Against the Machine, Wake Up. La banda sonora de Matrix. We'll be right back. sin detenerse. ¡Yeah! Esto sigue. Sigue a mil. Sigue a mil, le grito. Rammstein. Rammstein, los amigos alemanes. Qué mala Alemania. Mejor para nosotros. Acordate que está viniendo Biohazard a la Argentina. Hay algo de Bio. Este viernes 9 de julio. Este no, el viernes 9 de julio. Biohazard en la Argentina después de su impresionante presentación. 20 años reunión tour. Si sos de Bayor, ahí tenés que estar. También está tocando Divididos el 3 de julio, en otra nueva oportunidad para escuchar a Amapola del 66. Hacé como nosotros y anda a escucharlo, no te vas a arrepentir. El mismo sábado, Alma Fuerte. ...23 horas en Cielan. Gabriela Calchaquí, 3085 Quilmes. Para los amigos del sur. Porque ahora la presión no tiene fronteras. Porque estamos en la web con LA-medio, presión.blogspot.com. Estamos siendo escuchados en todos lados. Muchísimas gracias a todos. Estamos acá para llenar tu alma y tu corazón con mucho rock. Y sigue la respuesta de la gente. Rochi, ¿cómo estás, Rochi? Muy bien, recibiendo mensajitos. Qué grande mi partner, ¿eh? Muy bueno la reacción de la gente. Muy bueno. Cuando me di la largada, sigo. A la una. Es como una carrera esto. Sí, sí. Vamos todavía. Vamos, Rochi. Dice, la verdad, hacen un dúo genial, son lo más. Dice, aguante el rock, Ibi de Catán. Muchas gracias, Ibi. Dice, aguante la presión, muy buena música. Dice, Luz. Tenemos más, dice, genial el programa, volviste de Guillo, a la mejor voz masculina de la radio, tu hermana. Muy bien, muchas gracias, Gladys. Gracias, Gladys. Tenemos otro. Dice, aguante la presión, dice, todos con ustedes, muchas gracias, no puso nombre, pero muchísimas gracias. Me falta texto, mensajito, así que apenas se complete y lo leo, así no hago macana, así no queda vacío. Bueno. Dale. Me parece que ya completó, Dice, buenas tardes, dice, de repente, dice, arrancó Metallica. Y dije, ¿qué onda? Después del punchi punchi loco, dice, paseame un tema de Ozzy Bone, ¿puede ser? Sí, sí. Ahí está. Claro, porque había otra música, claro. Dice, el horario de la presión son los sábados de 16 a 18 horas. ¿Te gusta el rock? Prendete a Fénix 103.9, Obvio, por supuesto. Aparte tenemos Black Sabbath, ¿eh? Hay Black Sabbath y hay algo nuevo de Ozzy, pero bueno. Ya tenemos el nuevo álbum de Ozzy Osbourne, pero bueno, vamos a ver qué vamos a poder ir pasando. Igual falta texto, igual de ese mensajito, así que cuando apenas se complete, cuando volvamos a leer, lo completo leyéndolo, En la próxima seguimos, y tenemos que seguir con qué.

Tom Kaino Monster, versión editada de la película Some Kind of Monster de Metallica. Quiero mandar un saludo especial. Saludo especial, primero para ustedes, loco. Primero para ustedes, para toda la audiencia de La Presión. El saber que nos escuchan nos hacen felices. Saludo para la banda. Para el Colorado, el croata Sokak. A Seba Taglia, su germo y bodoquito. Para Javi Lloret. Para el señor Javier Rolanco. Crescito Memo, Cristian Gutiérrez, felizmente cumpleaños el día de ayer. Al manager de La Presión, Elio Vélez. A nuestra tía Elsa Gutiérrez. Para Miguelito Quirolo. Isabel Corbalán. A nuestra amiga la Mimi. Y para todos ustedes, y seguramente alguno me está quedando colgado. Y se va la primera hora de La Presión. Los voy a dejar con un temazo. Y nos volvemos a escuchar en la próxima hora. Los voy a dejar con AC/DC. We'll be right back. La presión rock. Prohibido pasar sin detenerse.